ustedes tienen cercados? Algunas partes, porque realmente son extensiones muy grandes y pues no le alcanza a uno, pues no podemos ir a deforestar para cercar. Entonces tampoco hay un apoyo del gobierno como diga, vea, les vamos a donar estos postes sintéticos, 5.000, 10.000, 20.000 postes sintéticos para que cerquen los humedales, cerquen los nacimientos, protejan más, ¿no? Entonces, no, eso lo deberían hacer, pero no lo hacen.